Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los super seguidores de la Superestación. Bienvenidos a Que No Me Duermo en esta tercera noche, donde hemos puesto música que sana el alma, música que tiene que ver con la medicina, con la ciencia, todos esos temas tan importantes por estos días en que estamos atravesando ya una pandemia, ya digamos en una parte un poco más, sanadora, por así decirlo, porque ya está la vacuna en el mundo entero, hasta llegó a Colombia, imagínense, o sea, buenísimo. Desde que ha llegado a Colombia ya es que porque llegó a todas partes. Entonces estamos acá felices de compartir una noche más, de saludar a mis amigos, de saludarlos a todos ustedes y que se reúnan con la excusa de vernos, pero también de conversar entre ustedes, de recordar esa maravillosa etapa de los 80s, de los 90s, e inclusive de los 2000 en la música. Así que bueno, pues bienvenidos nuevamente. Yo veo al Capi Alejo, o sea, le lucen los 50 años, capitán. Se ves más joven que ayer. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Se la amarró ayer? Muy buenas noches a todos. ¿Sí se la amarró? Que sí, vean los ojos. No, sí, se le nota. Todavía estoy feliz. ¡Eso! Oh, muy buenas noches a todos, a los super seguidores, a todos los oyentes, al jefe Pava, pues qué rico otra vez que nos dejen estar acá hoy miércoles. Sí, ya soy cincuentón, ahora sí oficialmente cincuentón. Entonces, ya, yo no sé, ya medio fue la vaina de los 50, ahora me siento más joven. Ahora voy a caminar. Sí, se ve como de 49. ¿Sí? Middle Age Crisis se llama eso, la crisis de la Edad Media. Sí, que ahora me va a dar es por ir a volar cometa y a andar en monopatín. A comprarse una moto Harley o alguna cosa. Sí, eso le da mucha gente. Sí, pilas con las azafatas. Pero pues, ¿para qué? Pero el Capi, ¿para qué quiere manejar una moto Harley si maneja aviones? O sea, sí. El sueño de todo niño, manejar aviones. ¿Para qué quisiera él manejar una moto, un carro? Yo con lo que ando, quedo feliz. Sí, si tú miras los de las caravanas Harley, casi todos son middle age crisis. Uh-huh. Perdón, tengo amigos ahí y todo, pero pues... Pues afortunadamente llevo un día y no me ha dado. Ah, bueno. ya casi. En oiga, cualquier momento. Soncita estaba hablando de un término que es tan ochentero, se la amarró. Eso todavía se usa, se ¿cierto? Que uno dice... Se la amarró. Creo que ya no. ¿Dónde vendrá el término? No, yo creo que sí. No, ya no, sí, ya es como viejo. Me la pegué. Ahora. Se la pegó. No, se la pegó. Es como que se amarró la perra. Es la perra de la borrachera, o sea. Claro. Se usaba en ese sentido. Se amarró la perra, sí. Claro, era en el sentido de la perra. ¿Y por la qué perra le decían a la borrachera? La perra, no sé por qué le decían así. La perra. Yo le decía, yo me acuerdo que... Así le decían. Está hincho de la pea, yo he escuchado de la pea. De la pea. También. De la pea. Hincho de la pea, sí. Sí, pero no de la perra, pero también no se pegó la perra, no, se amarró una perra, es lo que decían, no, se amarró sí, la perra. Sí, así decía. O sea, se la amarró, ¿no? Sí, hacía rato he escuchado esa expresión. Se metió una guasquiladía, ¿te acuerdas? Uy. Quedó volqueto. Decían en los 90, ya está volqueto ese man. Gargantas de lata. Bueno, hola compañeros. Nanito. Saludos hola. A todos. Sí, aprovecho. Yo, bueno, ya seguimos aquí con la conversación, pero chévere. Rico verlos otra vez esta noche. Aquí en la que no me duermo, muchísimas gracias por seguirnos a todos los super seguidores. Que a propósito, quería aprovechar para saludar a mucha gente que nos está escuchando, que pues ya sea por las redes sociales, por Twitter, por Facebook, algunos amigos por Instagram. Entonces nos mandan saluditos y yo quería pues aprovechar y mandar saludos a Álvaro Molina, a María José Stinkist, a Mariana Mejía, a Geody Nalby, a Jorge Palacios, a Gina Williamson, a Susan Finbeck, a Javi Castro, a David Rodríguez, a Alejandro Rubio, Octavio Hernández, hay mucha gente más, a toda esa gente que siempre nos sigue y que son la razón de hacer este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Claro que sí, pues yo aprovecho y saludo a Claudia Fonca, Janet Velasco, Mauricio Segura, a bueno, Alejandro Romero, bueno, a Alex Montz, a Iceman, a Paternina, a Robert Paternina. Claro. A todos ellos, sí, ellos son grandísimos oyentes, muy buenos amigos y pues la razón de ser de que estemos aquí en el programa. Exactamente. Bueno, Sousita, ya nos saludamos, ¿cierto? Entonces... Ya, sí, hola, desde España, aquí estoy. Bueno, Nano, eso. Arranca. Bueno, arrancamos. Vamos como un rayo. Arrancamos. Nano, ¿con qué nos vamos? Bueno, pues estamos hablando esta semana de canciones sanadoras y enfermizas, entonces pues nos vamos con Bon Jovi, que a mí me encanta Bon Jovi, él también sacó esta canción que fue un exitazo mundial, todo el mundo lo ha escuchado y lo conoce. Estoy hablando de Bad Medicine, Mala Medicina. Esta canción salió en septiembre de 1988 como sencillo principal de su cuarto álbum, que se llama New Jersey, de donde ellos son. La canción alcanzó el número uno en Billboard, en los Estados Unidos, y fue también número uno en varios países como Australia, Canadá, Finlandia, Irlanda, creo que en Colombia fue número uno también cuando salió ahí. Creo que sí. Sí, sí. Y Bad Medicine continúa teniendo una considerable difusión en muchas estaciones de radio de rock en todo el mundo. Ustedes escuchan ya sea la superestación o vienen aquí al norte o van a Europa, uno siempre escucha esta canción en rotación después de tantos años, desde el 83, uh-huh. O sea, ya 37 años, 38. Entonces, pues, escuché, bueno, recordémoslo aquí en la que no me duermo, Bon Jovi, Bad Medicine. Settle down. We're about to let you in for the Bon Jovi video. Are there any questions? Yeah, I got a question. Is this going to be the same video slop that we always get from these glamour rock pretty boys that get on camera and dance around with the same lighting angles, the same camera angles? Is this going to be the same kind of video we always get from you guys? Yes, it is. Is that good enough for you? No! Do you think we can make it better? Muy bien, y esos eran los Thompson Twins con Doctor, Doctor. ¿Qué canción? Esta canción, mejor dicho, debería ser el himno de la semana, porque esta canción interpretada por este grupo de pop británico habla precisamente de lo que necesitamos cuando uno está enfermo, un doctor. Así que Doctor, Doctor, esta canción salió el 27 de enero de 1984, alcanzó el número 3 en Inglaterra, y el video musical promocional fue dirigido por Dieter Trautmann y fue lanzado en 1984, y recibió muchísima rotación en MTV, y ahorita pues tiene rotación en A Que No Me Duermo. El álbum producido por Alex Atkin, que fue magnífico, ese álbum de los Thompson Twins, y Alex Atkin fue uno de los mejores productores de la época gloriosa del pop en los 80s. Claro, era como decir el productor rock pick del rock, era él, el para el pop. Correcto. Uh-huh. Ahorita que están diciendo, pues no tiene nada que ver con los Thompson Twins, pero ahorita que dice lo de Doctor, ¿se acuerdan Doctor Beat? Doctor. Claro, de Miami Sound Machine. De Miami Sound Machine. Eso hubiera sido para ponerla también, claro. Oiga, claro. Se faltó. Sí, faltó. La pensé. La podemos poner en una ñapita por ahí. Sí, la podríamos poner a Doctor Alban. Bueno. It's My Life. No, pero It's My Life es una canción que es sanadora, sí, buena. Doctor sí. Alban, sí. Bueno, hay más, muchos doctores ya, en la música. Podemos poner una de esas dos. ¿Cuál quieres? Yo pongo esa de ñapa, pues. ¿Cuál ponemos? ¿Cuál de las Doctor dos? Beat. Doctor Beat. Doctor Alban. Me encanta Doctor Alban. ¿Y tú qué dices? Sí, bueno. Sí, pero Doctor Alban es el nombre del artista. Doctor Beat es no importa, la canción es súper sanadora, es muy buena. Ah, bueno, pues pongámosla de una. Yeah, it's my life. It's my life. Metan lo que quieran, que aquí tenemos. My life, my brother. It's my life, my brother. Esa, entonces. Eso también es buena. Bueno, compañeros, bueno, me toca el turno a mí y me voy a ir con una canción, porque algo que también sana es el amor y el sexo. El sexo sana. Y de hecho, de eso se dio cuenta Marvin Gaye, que grabó esta canción en su primer álbum debut. La canción se llama Sexual Healing, algo así como sexo sanador o sanando con el sexo. Y yo creo que sí, si hay terapias de amor, yo creo que el sexo es una de ellas. Y bueno, no quiero meterme en Honduras. Endorfinas. No, endorfinas, bien. Sí, esa sí es una terapia, esa sí es una terapia de amor intensiva, de verdad. Oiga, ¿será que uno con los años la frecuencia sexual va disminuyendo, muchachos? No, pues pregunto como por aquello de eso. O por el contrario, en los 50 ya la cosa está. No, pues yo como que entre más canas, más ganas, entonces pues yo todo bien. Bien. Sí, no, todavía no hay problema por ahí. Claro, no, y ve a este actor, al esposo de Catherine Zeta-Jones, a Michael Douglas. O sea, todos los años que tiene, 70 y ¿cuántos tiene ya? Ya tiene con 75 por ahí. Y qué pena, pero Catherine Zeta-Jones tuvo hijo hace poco. Ay, sí, ¿no? Ajá. Buena, Tiger. Bueno, ese sí es buena terapia. Tigre. A mí me encanta ese término de tigre para referirse al tigre. Que es todo potente. El tigre. Bueno, no le voy a preguntar a nuestro tigre, que es nuestro Capi Alejo, que acaba de cumplir 50 años, está en la mejor etapa de la vida. Así que bueno, a disfrutarla. A disfrutarla. Y yo solamente les puedo desear a todos que tengan esa terapia de amor con Sexual Healing. Esto es del año 1982 del álbum Midnight Love. Aquí está Marvin Gaye arrancando pues mi tandita de canciones aquí en A Que No Me Duermo. Bueno, ahí estaba del año 1985, The Cure. No podía faltar la cura. Sí. La cura de Cure. Y esa canción, Close to Me, Close to Me, que a propósito también tiene que ver como con esa sanación. Esta es una canción que lanzaron de su sexto álbum, The Head on the Door, y que a mí me encanta. La versión, pues tiene varias, hay varias versiones, puse como la versión original del año 1985. Me encanta el video porque ahí está Robert Smith como metido en un armario, ¿no? Y habla justamente de la enfermedad, de estar cerca de él. Ahí estaba entonces, Close to Me con The Cure, la cura, porque nada mejor que escuchar la cura para estos días. Compañeros, continuamos en A Que No Me Duermo de la Superestación. Bien, y bueno, bien. No sé si Sousita se está preparando, ¿con qué se está preparando para esta? Me voy a ir con algo enfermo, Deisita. Me voy a ir con algo enfermo porque es que tiene que ver con Rock Efemérides que tenemos para el día de hoy. Ajá. 24 de febrero de 1992. Kurt Cobain se casa con Courtney Love, la cantante del grupo Ho. Wow. Sí, la relación fue un poco enfermiza y la vida del hombre fue un poco enfermiza también. Pero yo no sé si ustedes han visto la película que le hizo Gus Van Sant a este chico. Es una película pues que trata de narrar los últimos días, los últimos momentos del gran cantante de Nirvana. Entonces, pero para irnos con una canción, les recomiendo muchísimo la peli, por favor, si la pueden ver. Se llama Last Days, Los Últimos Días, película de 2005. Y vamos a escuchar una canción que me encanta, que parece hecha en el show de Ed Sullivan, In Bloom. Una canción genial de Nirvana, una de esas que son para mí una de las genialidades y de las que precisamente me pone bien del grupo Nirvana. Aquí está, escuchemos entonces In Bloom con Nirvana en A Que No Me Duermo. Really wonderful show from the world famous Dancing Poodles. Next, ladies and gentlemen, we have three fine young men from Seattle. They're coming, hold on, they're coming. They're thoroughly all right and decent fellows with their hit single. Bueno, escuchábamos otra canción que a mí la verdad me hace sentir muy bien, y el tipo se tiene que haber sentido muy bien después de haber hecho esa canción. Se trata de Joaquín Sabina, porque un 24 de febrero, pero del 2000, se lanzó el disco Nos Sobran los Motivos, de Joaquín Sabina. Uh-huh. Este hombre, nacido en Úbeda, una bellísima ciudad de aquí de España, en Úbeda se hace un festival de cine al que asistimos disfrazados de Star Wars y todas esas cosas. Me encanta Úbeda. Y esta canción que escuchábamos es que es una historia bacanísima, porque al hombre lo intentan robar y resulta que se hace amigote cuando le dicen, oiga, ¿te pareces a Sabina ese que canta? Y se van de farra, se van a tomar, terminan hasta donde las putas, y perdóname, pero es que lo dice la canción, y le devuelven todo, y vale, es una aventura esa canción. La verdad que qué mejor sentirse que me vienen a atracar y no, me voy de parranda con los ladrones. Oye, Sosa, voy a recordar que a mí me hicieron una vez un atraco. No. Sí, me hicieron un atraco, el Paseo Millonario, ¿ustedes recuerdan el Paseo Millonario? Sí. Es mi anécdota, porque me pasó algo similar. Me hicieron el Paseo Millonario hace años. hace años cuando estaba justamente en 88.9, la típica del taxi, voy en el taxi y alguien se monta atrás y bueno, me pone un cuchillo, tarjetas y todo eso, entonces empiezo yo a hablar, por favor, no me haga nada, entonces el que maneja el taxi me dice, ¿usted es de Isarrayo? Te le digo yo, sí. ¡Ay, yo! Yo la escucho, eres yo mi la fan. ¡La escucho! ¿Qué más de...? ¿Cómo se pasó lo de Joaquín Sabina? El que manejaba el taxi, sí. Pues había escuchado y me empezó a preguntar por todos, el otro no. Entonces el otro preguntó, ¿y quién es esta? No, pues ella es de Isarrayo, usted no ha oído, es el zoológico, tú. Igual me atracaron, pero me dejaron pero rapidito. Más tranquilo. Pero, creo que a todos nos ha pasado. Bueno, sí. Te dejó sano. Bueno, es exactamente lo que le pasó a Sabina. Entonces el compromiso, el pacto entre caballeros, que se llama la canción, es que él les iba a hacer esa canción contando lo que pasó. Ah, bueno, ay, Deisita, no sabía que te había pasado lo mismo que a Sabina. Sí, hace mucho tiempo, hace ya como 20 años, pero bueno. Mira tú. Yo no me comprometí a hacer canción ni nada, pero bueno, ahí les echo el cuento al señor taxista. Si me oye después de 30 años, que todavía me acuerdo del atraco. Y eso suavizó un poco la tensión, saber que alguien sí. Sabía que... ¿Quién era? Sí. Y mandó pues saludos a todos los del zoológico. No. El detalle, me pidió autógrafo. Claro. El detalle, me pidió autógrafo. No. ¿En serio? ¿Y el número de teléfono? A ver si te invito a salir. No, pues me robó el celular, me robaron todo. Bueno, compañeros. Continuamos en lista que no me duermo. Anécdotas, historias y canciones que sanan, querido Capi. Alejo, ¿con qué nos vamos? Bueno, me voy un poquito más para atrás, a 1981. Un cantante que yo creo que es de mis favoritos realmente, que es Phil Collins. Y nos vamos a ir con una canción que yo no sé si las anécdotas sobre esa canción, ha tenido muchas anécdotas. Una de las anécdotas de la gran anécdota, si uno puede decir, de esa canción fue que él estaba en un concierto, cuando estaba cantando, saca un spot de luz y se lo pone a un espectador en gramilla, y le hace toda la canción con un spot, porque supuestamente esa persona no había ayudado a una persona que estaba orando y él fue el que lo vio. Y esa anécdota duró años y años hasta que le hicieron unas entrevistas y él decía, oiga, yo no escribí esa canción para... Eso no fue verdad, sí. Exacto. Eso no fue verdad. Eso estuvo el mito mucho tiempo. Duró los años de los años hasta que él salió a desmentir, oiga, eso no fue así. Entonces, pues obviamente, ¿qué nos estamos... refiriendo? In the Air Tonight, que es esa canción que todo el mundo juró que no, que es que el tipo lo vio y dijo, no, eso es por su relación de pareja, como lo que él le pasó en su relación. Y esa canción, si ustedes la ven, es una canción que cuando él canta, la canta con un sentimiento como de arrepentimiento, o sea, de tranquilidad y arrepentimiento muy lentamente, y se ve su desahogo en la batería. Entonces, pues por eso la traigo hoy acá, que es una canción que es muy agradable de oír, pues In the Air Tonight, 1981, Phil Collins aquí en la Superestación. Okay, now I get you're all wondering why we got you here, what is in fact we're doing. Well, not enough people know how hard we work. They all think it's sex, drugs and rock and roll and wine, women and song. Well, it is just that, actually. No, there's not all just that, and so we thought we'd bring along a camera crew and maybe even do some stuff ourselves, just to show you all what goes on behind the scenes, and to let you have an insight, a rare insight, a little brief glimpse of what happens behind the scenes of the Genesis tour. Now, bueno, la sorpresa que les tenía era que eran dos canciones de Phil Collins. Pues esta ya es Genesis, Throwing All Away, que es una super canción. Yo no sé si ustedes, cuando hizo el concierto en México, que él cantaba Tiraré, y todo el público encendido en ese concierto. Esta canción también es una de las que me llena, que es deliciosa oír, pues es una canción del 86 de Genesis, que llegó, no alcanzó un puesto muy alto en las listas, llegó hasta el puesto 22 en el Reino Unido, entró entre los 100 en el Top 100 de Estados Unidos, pero pues no fue muy, muy acogida en los chart list. Pero sabe que es una canción que de verdad uno es de ver, como agradable y sabrosa oír, la paz que trae, la como les digo yo, es que es un in between, la paz y la energía al mismo tiempo, como que uno no sabe qué, pero una delicia. Alejo, yo lo veo en el mood de la tranquilidad. De, sí, está, de pero... yoga, sí, el hombre es en Manuay. ¿Cincuentón? Ya los cincuentón. Ya es un sensei. No, yo todavía no he llegado, yo tengo un pedacito del sensei, pero todavía tengo... ánimo rockero también, de salir a saltar, a poguear todavía. Pero bueno, no, muy bien, muy bien. Todo lo que nos haga bien está bien. Bueno, y continuamos. Ah, bueno, nos vamos ya con las ñapas, las primeras dos ñapas que las traemos. Bueno, Nano y yo, Nano, ¿con qué? ¿Cuál es tu ñapa en esta noche? Aquí bueno, yo creo que esa va a ser la canción más joven que hemos puesto hasta el momento en este año, que ya llevamos para un año de estar haciendo programa. Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? Pero qué bien. Entonces, esta canción es del año 2019, es muy reciente, es prácticamente. No, pero no, yo puse la vez pasada, o la de. ¿Cuál? La de Merecha, que es del 2020. Sí. Ah, claro, bueno, esa, claro. Oye, qué linda chica a propósito. ¿Eh? Divina ella, preciosa. No, sí, muy te mando saludos, que muchas gracias por haber puesto la canción. Sí, sí, los vimos, vi eso en Twitter y todo, le fue muy bien. Bueno, esta canción está cantada por dos, integradas por dos bandas, que es Víctimas del Doctor Cerebro y Dr. Schenka, que es el cantante de Panteón Rococó. Sin duda, dos de las bandas más emblemáticas del ska latinoamericano son estas dos bandas, Víctimas del Doctor Cerebro y Panteón Rococó. Ellos entonces se reunieron para hacer una canción especial que va muy bien con el tema de nosotros de esta semana, que se llama Amor Enfermo. Entonces, pues, escuchémosla. Es un poquito de ska, un poquito de punk, un poquito de rap, de todo ahí. Entonces nos vamos con Víctimas y Panteón Rococó con Amor Enfermo, aquí en A Que No Me Duermo.